Bueno, soy María. Bueno, le quería comentar que hoy fuimos a consejo escolar. Nos atendió Carlos Leiva. Nos tomó apunte de todas nuestras notas de los reclamos que estamos haciendo de la escuela, número 31. Y bueno, entre lunes y martes nos van a mandar gasista, electricista, plomero. Van a mandar para colocar la colocación de los vidrios. Va a mandar el gasista para que puedan por lo menos tener la cocina los chicos. Así que bueno, vamos a esperar hasta la semana que viene a ver si nos empiezan a dar las soluciones.